Hola, muy buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar y en la AM690, en la operación técnica Martín Valenzuela y en la retaguardia Fernando Tevele. Buenas noches a ambos, manejando los deditos en los controles para que todo salga perfecto, salvo las macanas que podamos hacer nosotros desde aquí. Y aquí en el estudio, Jessica Maldonado también me acompaña. ¿Cómo estás, Jessica? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, Luis. Gracias, ¿vos? Bien, bien. Hoy tenemos un día con mucha, mucha información. Vamos a pasar un poquito de revista, pero lo vamos a hacer cortito porque tenemos muchas cosas. Tenemos, para empezar, vamos a hablar con España. Hoy tenemos un programa internacional y para más datos desde Cataluña. Si hay una región que se las trae, son los catalanes. Mis antepasados y mis ancestros, allí vamos a estar hoy. Y también tenés vos un informe, ¿no? Sobre el trabajo esclavo. ¿Trabajo esclavo en este país y en el siglo XXI no puede ser? Es raro, ¿no? Sí. Bueno, pero existe, hay todavía. Ajá. Estaba involucrada la mujer del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, no. Julián Aguada, sí. Bueno. Macri siempre dando la noticia de alguna manera, ¿viste? Sí, sí, sí. Bueno, ya nos vamos a ir enterando de todas esas cuestiones. Y también tenemos alguna información sobre, ¿qué vamos a tener hoy? Déjame que lo tenemos vea. Tenemos actividades, vamos a tratar de llegar para, en estas vacaciones de invierno, darle a los chicos algunas alternativas, en realidad a los papás, darle alternativas para que se lleven a los chicos. Sí, pobres, que se vuelven locos siempre, ¿no? Llegan vacaciones de invierno y es así terrible. Es. Tenemos algunas noticias sindicales, hubo elecciones en el Banco Provincia. Lamentablemente hubo despidos en Aerolíneas Argentinas, han despedido a un delegado, Cristian Fontana, vamos a comentar ese tema. Y tenemos novedades con respecto a Scioli, parece que poniendo esta balaganza, pero por la mitad. O sea que en dos cuotas por ahora. Por ahora en dos cuotas, vamos a ver si lo cumplen o no. Pero bueno, vamos a ir empezando el programa porque si no, no llegamos con todo lo que tenemos. Y bueno, Fernando, vamos a la comunicación telefónica que teníamos pendiente. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos, Buenos Aires Ciudad. ¿Qué? ¿Te está sonando el teléfono y no te diste cuenta? Hola, ¿quién es? Sí, está sonando el teléfono y del otro lado de la línea, en Barcelona, España, nos atiende Ángel Bosquet, que es secretario general de la Confederación General del Trabajo de Cataluña. Buenas tardes, Ángel. Luis Sangió desde Otras Voces, Otras Propuestas, aquí en Argentina, te saluda. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Buenos Aires. Muy bien. Ángel, queríamos que de boca de un directo representante de los trabajadores allí en España nos cuentes un poco la situación que por la que están pasando tanto los trabajadores como los sectores populares con toda esta política de ajuste que desde aquí en Argentina por lo menos nos muestran los grandes medios de comunicación y saber cuál es esta realidad, ¿no es cierto? Pues sí, pues estamos desde luego pasando una etapa bastante dura para todas aquellas personas que dependemos de un salario y también para aquellas otras personas que están perdiendo derechos sociales, personas jubiladas que tienen más caros los medicamentos, enfermos que tienen más difícil la asistencia pública, pensionistas que no tienen ningún aumento de ese mísero sueldo que les pueda llegar a fin de mes. Estamos en una situación ficticio, y que quienes podían hacernos vivir así, quienes recibían beneficios por hacernos vivir así, ahora parece ser que hayan decidido que toca cortar y que toca enseñarnos la parte amarga de lo que es la economía capitalista. Bueno, nosotros aquí en Argentina, en la década, primeros años de la década del siglo 2000-2001, hemos vivido esa situación. ¿Ustedes lo ven parecido allí, los trabajadores? ¿Tienen alguna información respecto a lo que también pasamos en Argentina y en América Latina como para tomarlo como ejemplo? Bueno, a ver, desde luego no hay que olvidarse que los ciudadanos argentinos y los españoles tenemos una tradición bastante de migración, digamos, recíproca. Y, por supuesto, primero tuvimos hace años atrás una etapa de momentos también de gran represión en Argentina, que tuvimos mucha migración política, y después en los tiempos ya más recientes que me comentas del Corralito, también tuvimos una migración económica importante. Nos permitió eso, dentro de toda la desgracia que para vosotros era, nos permitió escuchar de voces de vuestros propios ciudadanos qué era lo que estaba pasando y un poquito de dónde venía, etcétera, ¿no? No sé, a mí se me ocurre así a bote pronto que quizá una diferencia importante es que en aquel momento vosotros teníais una crisis, entre comillas, local, una crisis argentina. Aquí ahora nosotros formamos parte de una crisis, desde luego europea, pero de mayor calado, de la parte, entre comillas, rica de la economía capitalista, ¿no? O sea, el escenario, en lo que nos afecta individualmente, se parecerá muchísimo, seguro, quizá en la parte de visión global, ¿no? Esa sería una diferencia importante. Otra, por otra parte, una similitud podría ser: en vuestro momento se seguían unas directrices del Fondo Monetario Internacional que obligaban a Argentina a hacer una serie de cosas que decían que era la receta para salir. En buena parte, no en el todo, pero en buena parte, creo que responsabilizar esa política del FMI que se os obligó a tener provocó en gran medida esa crisis que tuvisteis. Aquí no es directamente el Fondo Monetario Internacional, aquí es alguien más difuso. Aprendieron quizá que al final acabábamos poniendo nombres y apellidos a los directores del Fondo Monetario, entonces inventaron los mercados, y nosotros estamos porque los mercados, y claro, no sabemos quiénes son, no podemos ponerle nombre. Desde luego los vivimos, los sufrimos. Esos mercados, sabemos que sí, tienen nombre y apellidos. Quien puede especular financieramente es quien tiene mucho dinero, y quien tiene mucho dinero es tarde o temprano conocido. Ellos son los que están influyendo agresivamente en lo que podríamos llamar democracia. Ellos están presionando a los parlamentos, ellos están presionando a los políticos para que decidan algo, y ese algo es retraernos, pero muchos años atrás, en nuestra economía, en el bolsillo, en nuestros salarios, es retraernos muchos años en nuestros derechos laborales, y es también echarnos para atrás muchos años en los derechos sociales. Estamos aquí, a nivel sobre todo de derechos sociales, como 20 años atrás otra vez. A nivel económico, 3 o 4. O sea, ese estado de bienestar que a los argentinos y América Latina toda nos costó tanto sufrimiento, y que ustedes tuvieron durante tantas décadas, es lo que hoy están empezando a perder, lamentablemente, ¿no es cierto? Sí, nosotros, tal cual el tema español, es decir, dejando un poquito de lado lo que te planteaba de que es parte de la crisis mundial, lo que nosotros vivimos es, por una parte, la sensación de que desde el año 75-76, con la muerte del dictador, empezábamos a ver que habíamos conseguido, con la lucha obrera y con la lucha social, recuperar y ganar terreno, avanzar en posibilidades económicas, avanzar en prestaciones sociales, avanzar en libertades, y lo que ahora estamos viviendo es que todo eso que se ha estado trabajando desde el año 68 hasta 75-76, y que empezamos a ver resultados un poco claros hacia los 80 y poco, se estaba, ahora se está totalmente, claramente machacando. Tenemos sanidad pública que entraría en ese escenario de estado de bienestar que planteabas, es realmente universal, de un nivel de calidad muy aceptable, muy buena incluso en algunos sectores. Ahora tenemos una sanidad complicada para acceder a nivel de sanidad pública, con grandes colas, con listas de esperas de 4 y 5 meses, con centros de atención en los barrios que solamente abren de mañana y si tienes una urgencia de noche te has de desplazar 8, 10, 12 kilómetros si estás en la ciudad o 30, 40 si estás fuera. Estamos viendo que los pensionistas que podían ir arañando año tras año una pequeña subida a sus 72, 73, 74 años para tener una cierta decencia en su vida, ahora no solamente no tienen aumento, sino que están perdiendo en realmente capacidad adquisitiva del orden del 5% anual. Ahora vemos que las escuelas donde teníamos un límite máximo de 20 alumnos por clase, ahora nos lo van a subir a entre 25 y 30. Ahora tenemos que determinados tipos de educación, se llamaba educación cívica, es decir, en lugar del catecismo y en lugar de la doctrina política, ser ciudadanos, eso lo han tirado para atrás también, nos lo han quitado y vuelven a dar clases de religión y clases de ideología política. La regresión social es enorme aquí. Ángel, estamos comunicados con Ángel Bosquet, para que nos escuchen recién, secretario general de la Confederación General del Trabajo de Cataluña. Una última pregunta de mi parte. Ustedes son una de las centrales sindicales que hay en España. Y para pelear contra esto, ¿cuáles son sus planes y cómo ven la posibilidad, digo, de unificar estas luchas con los otros trabajadores y otras centrales sindicales, ¿no? Me parece que esto no lo resuelve una sola central. Claro. En toda la desgracia, la última reforma que el gobierno ha planteado afecta tan seriamente en el mundo laboral a la posibilidad de despido, a los incrementos salariales, a las horas de trabajo, a toda una serie de cosas que realmente está consiguiendo que centrales sindicales que hasta ahora teníamos discrepancias fortísimas, sobre todo no tanto a niveles ideológicos, todas nos situaríamos más o menos dentro de la izquierda, pero sí a niveles de cómo gestionar con el sistema para que hubiera una sociedad bastante igualitaria, ahora estamos intentando trabajar juntos bajo unas premisas mínimas. No es fácil, no se puede decir que haya unidad de acción entre las centrales sindicales, pero sí es verdad que cada día más se hacen manifestaciones, se hacen asambleas de centro de trabajo, se hacen manifiestos conjuntos, en los cuales intentamos que los trabajadores puedan ver que más allá de nuestros, que sigue habiendo con diferencias de actuación, realmente sí sabemos unirnos para defender esos derechos. ¿Por dónde pasa la defensa de los derechos? Hombre, realmente lo claro y manifiesto sería volver atrás toda la legislación de los dos últimos años, o tres incluso sin apuras. Eso realmente no va a ser posible si no conseguimos una huelga general importante, una paralización del país importante. Pero teniendo claro sobre todo una cosa, y ahí CGT creo que es un poco pionera sobre las otras centrales, que sí que ponen claramente el dedo en un día concreto, nosotros pensamos que esa huelga general realmente tiene un sentido solo si incluye a trabajadores y personas no asalariadas, a todos los afectados en ese momento, y luego si es el resultado final de mucho tiempo de plantarles cara en la calle, en la legislación, en los debates públicos, en los centros de trabajo, si realmente se consigue sensibilizar a todas las personas que estamos sufriendo este retroceso. Ahí entonces la huelga general tendrá un sentido, será un éxito y luego hará oír quizá a quienes tienen que oír, a quienes tienen una capacidad de decisión hoy en día, de las muchísimas alternativas que se les están ofreciendo, que básicamente desde nuestro punto de vista libertario pasarían por huir de resucitar el sistema del capitalismo, refundar una sociedad donde el beneficio no sea lo que importa, donde el dinero no sea el que mande, sino donde nosotros podamos actuar y podamos conseguir una calidad de vida a través del máximo de igualdad entre las personas. Bueno, Ángel, te agradecemos esta comunicación, el tiempo que nos has dedicado. Sabemos que están permanentemente de reunión en reunión y de pelea en pelea en cada lugar de trabajo. Y como vos decís, la huelga general creo que lamentablemente, pero necesaria, es la herramienta para luchar contra este capitalismo, desde que el capitalismo se fundó, para defender los derechos de los trabajadores sobre esta explotación, ¿no? Así que les deseamos los éxitos, la necesaria unidad. Lamentablemente nosotros aquí en Argentina también lo vemos, como a veces las organizaciones sindicales por arriba están divididas y por abajo en la lucha de todos los días los compañeros quizá no miran las siglas, sino la necesidad de unirse para pelear contra un patrón o contra un sistema. Y bueno, nos vamos a mantener en contacto porque, como vos decís, no va a ser fácil, y desde aquí, desde nosotros, desde este programa Otras Voces, Otras Propuestas, queremos que llegue la voz de los compañeros allí desde España aquí a Argentina. Te agradecemos. Os agradecemos vuestro apoyo y solo pedimos que estéis atentos el día 19 de junio, pasado mañana. Se va a producir todo un paquete de movilizaciones a nivel estatal, de manera prácticamente conjunta en el territorio español, entre 5 o 6 centrales sindicales, y esperamos que ese sea un buen detonante para la campaña acá hacia el otoño, hacia la huelga de otoño. Y allí nos vamos a estar otra vez comunicando. Muchas gracias, Ángel Bosquet, secretario general de la Confederación General del Trabajo de Cataluña. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. La noche está de luto, la fiesta terminó, el mundo no comprende qué pasó con el campeón. La calle está desierta, el sueño se perdió, el llanto de un borracho es un montón de maldición. Cuida los palos, Barbosa, del arco de Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Un viejo vaga solo, la gente sin piedad, señala su fantasma sin edad por la ciudad. Su sombra corta el pasto en el Maracaná, repasa la jugada en soledad mil veces más. Cuida los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Quema los palos, Barbosa, del arco del Brasil. La condena de Maracaná se paga hasta morir. Y este tema que estamos escuchando se llama precisamente Barbosa, lo canta Tabaré Cardoso. ¿Y por qué este tema? porque ayer se cumplieron 62 años de la derrota de lo que se llamó el Maracanazo, de la derrota en la final del fútbol de 1950 en el Maracaná de Brasil a manos de Uruguay. Brasil con un empate, iban ganando 1-0, Uruguay le empató en un gol y Brasil era campeón. Brasil era toda fiesta, Brasil estaba preparado para lo que conocemos de lo que siempre festeja Brasil y a cómo festeja Brasil. Y era el primer campeonato mundial que ganaba porque Uruguay ya había ganado en 1930, le había ganado a Argentina. ¿Y qué pasó? A los 34 minutos del segundo tiempo hizo el gol Uruguay. Y se lo hizo a Barbosa. En realidad se lo hizo a todo el equipo brasilero. Pero Barbosa era el arquero. Y lamentablemente, y esto demuestra que el fútbol no es solo un partido de fútbol, sino es una cuestión que pesa mucho lo social, el fanatismo y toda esa cosa que mueve a un país y a una sociedad toda. Barbosa fue el chivo expiatorio y lo culpabilizaron de esa derrota y terminó defenestrado en su vida privada. Barbosa terminó muriéndose después que su mujer Clotilde en 1977 falleció por un cáncer. Muere meses después. Sufrió muchos problemas económicos que obligaron al Vasco da Gama a otorgarle una pensión vitalicia que era su único ingreso. Y Barbosa terminó falleciendo el 8 de abril de 2000 a los 79 años, víctima de un derrame cerebral. Y Barbosa murió dos veces, el 8 de abril del 2000, pero también murió el 16 de julio de 1950. Y un párrafo que queda claro lo que significa este estigma que tenía Barbosa es el estribillo este que canta Tabaré Cardoso. Quema los palos Barbosa del arco del Brasil. La condena de Maracaná se pega hasta morir. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y seguimos en AM690 y www.laretaguardia.com.ar en Otras Voces, Otras Propuestas, aquí en el piso con Jessica Maldonado. Nos está acompañando, preparándose para su informe. Pero antes le quería dar yo un temita muy interesante, me parece, como para ir pensándolo y participar. Las quintas jornadas de economía crítica, la crisis global como crisis del pensamiento económico. Se va a dar el 23, 24 y 25 de agosto de 2012 aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay inscripción para las jornadas, está disponible el formulario para preinscripción de asistentes en el blog jornadaseconomiacritica.globspot.com. No es muy fácil para acceder. Va a haber paneles centrales con una mesa de crisis de pensamiento económico, la mesa 2 política energética, la mesa 3 a 10 años de la devaluación y la mesa 4 integración regional. ¿Quiénes organizan estas jornadas? ¿Lo tenés allí vos? Sí, obvio. La Escuela de Economía Política de la UNLP. La Escuela La Plata, Universidad de La Plata, muy bien. La Escuela de Economía Política de la UBA, la Red de Economía Política de Rosario, el Espacio de Economía Crítica de Uruguay, Regional Córdoba de la GEC, Escuela de Pensamiento Crítico de la UNQ, Grupo de Economía Crítica de la UNLA y Regional Mendoza de la GEC. Muy bien, son todas universidades. La Universidad de La Plata, Buenos Aires, Universidad Rosario, la Universidad de la República del Uruguay, la Universidad Nacional de Córdoba, la de Quilmes, la Universidad de Lanús, la Universidad de Cuyo y la Universidad también de la Regional Santa Fe. Allí, bueno, quienes quieran participar ya pueden hacerlo. Las jornadas economiacritica.globespot.com. Y nos llega un comunicado de prensa de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza. Lo fechan en San Justo el día 16 de julio. Dice: ayer, domingo 15 de julio, entre las 12 del mediodía y las 22 horas, la APDH La Matanza fue salvajemente asaltada por personas desconocidas a este el momento. Revolvieron cada rincón, llevándose tan solo una consola de los músicos que participan en la APDH y una cámara de fotos, dejando plata tirada a la vista. No hay dudas del objeto que tuvo esta invasión a un lugar de lucha popular: amedrentar la labor que se lleva a cabo a diario en esta casa. Hay faltante de papeles y documentos. Debemos resaltar que en nuestra casa se guardan copias de causas que implican a algunos miembros de la Fuerza de Seguridad bonaerense, entre ellas la del joven desaparecido Luciano Arruga, funcionando en la misma una delegación del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial de la Memoria, en la que se reciben denuncias de víctimas que sufren malos tratos por parte del personal policial y del servicio penitenciario bonaerense. Para comunicarse y adherirse y solidarizarse, el correo electrónico es apdh, así como se escribe, apdh@yahoo.com.ar. Bueno, y también tenemos el comunicado de la Asamblea de la Campe en Cerro Negro. Nos dice que se necesita ayuda para difundirlo, porque así se evitan algunos episodios de represión y amedrentamiento. Siguen diciendo que la mejor forma de protegernos, y por supuesto que en esos lugares se organicen y participen de las actividades que haya en pos de visibilizar y nacionalizar la lucha contra la mega minería. Se está concretando el corte selectivo informativo en Cerro Negro, y el día de ayer, en una asamblea donde participaron colectivos y organizaciones populares de toda la Argentina y asambleas locales, se resolvió realizar este corte selectivo entre las rutas 60 y 40 en el cruce de Cerro Negro Barca. Bueno, y seguimos entonces en otras voces, otras propuestas. Y como habíamos también avanzado en el inicio del programa, Jessica, vos tenías este informe donde el tema es sobre la trata de personas, ¿verdad? Sí, digamos que el trabajo esclavo. Trabajo esclavo. Trabajo esclavo. Este, en la empresa, a ver, no en la empresa, sino que, a ver cómo lo explico. La empresa de Chiqui, que es... Chiqui, la empresa de ropa de chicos. Sí, exactamente. Pertenece a la familia Aguada. Ajá. Y supuestamente, según lo que se decía, Julián Aguada, la mujer de Mauricio Macri, es la que se encarga de eso. Aunque después salió un comunicado desde Chic diciendo que ella no tiene nada que ver al respecto. Pero bueno, ajá, habrá que ver si es así o no. Este, la Alameda denunció a esta empresa, este, que por el trabajo esclavo, justamente, ¿no? Y denuncia, bueno, hubo una persona, no sé si pertenece a la Alameda o no, supongo que sí, después se lo preguntaremos a Néstor, sí. Que se infiltró y, bueno, tuvo imágenes al respecto, sí, hubo una cámara oculta. Y bueno, lo que mostraban era que en el taller eran explotados 13 costureros bolivianos, que muchos estaban en situación migratoria irregular y que trabajaban de 7 a 22 horas y el salario que les daban era de 1.800 pesos. Ajá, o sea que bastante súper explotado estaban, ¿no? Sí, y además vivían ahí. Muy bien. Y ya estamos comunicados, creo, con Néstor Escudero, ¿verdad? Buenas tardes, Luis Sangió y Jessica Maldonado desde Otras Voces, Otras Propuestas, aquí por La Retaguardia. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Néstor. ¿Cómo andas, Jessica? Bien. Bueno, no sé si llegaste a escuchar un poco el informe de Jessica. ¿Qué tenés para decirnos? Bueno, esta situación de esta denuncia con la fábrica de ropa o con la casa de ropa donde supuestamente es dueña Juliana Aguada, ¿no? Sí, sí, con relación, bueno, a lo que decía Jessica recién de, del taller clandestino y la cámara oculta. Nosotros en realidad teníamos denuncia de varios talleres y hicimos una serie de lugares por ahí por la zona de Floresta y Matadero y fuimos a dar con este taller. Ajá. Donde, bueno, un chico que siempre, digamos, se ofrece voluntario para estas cosas, de nacionalidad boliviana, sí. Se acercó, pidió trabajo, lo contrataron, dijeron que fuera el otro día con la condición de que trajera su ropa para quedarse a dormir, porque el horario de ahí era de 7 a 9, y la paga era de 7 de la mañana a 9 de la noche. Por, día, por mes, perdón, incluyendo la cena y la cama, ¿no? Uh-huh. No le hicieron demasiado problema cuando dijo que no tenía documentos, y lo que sí pudo chequear, y esto salió en las imágenes de video, que todas las prendas que hacían eran de ropa de chico con la marca Chiqui original, cosa que después la empresa, después de la denuncia, reconoce, uno de los responsables de la parte de producción de la empresa, incluso un delegado gremial de ahí del depósito de Carapachay, reconocen que trabajan con varios talleres que, bueno, tienen estas características. Néstor, ¿me estás escuchando? Te escucho bajito. Sí, nosotros a vos también, así que si podés hablar un poquito más fuerte, te lo agradecería. Bueno. ¿Podés contarle un poco a los oyentes que no saben bien qué es la Alameda? Bueno, la Alameda es una organización social que tiene emprendimientos productivos, tiene una pata, digamos, gremial, que es la Unión de Trabajadores Costureros, la Fundación, que es la que lleva adelante investigaciones y denuncias sobre trabajo esclavo, trata de personas. Trabajamos articuladamente con organismos como el INTI, en el Polo Textil de Barracas, donde trabajan 8 cooperativas con costureros que provienen algunos de fábrica, otros rescatados de talleres clandestinos. Hay maquinaria también que fue confiscada judicialmente por denuncias de la Alameda y que son utilizadas para las cooperativas. Y también articulamos con organizaciones de lucha contra la trata de personas. Que, bueno, eso es uno de los flagelos que últimamente ha tomado trascendencia por la cantidad de denuncias y la visibilidad que tuvieron estas denuncias. Cuando hablamos de trata de personas, muchas veces se asocia a lo que es la explotación sexual, sí. Pero también hay trata de personas en el ámbito laboral y se da mayormente en rubros como la indumentaria, como el calzado, como la construcción y las huertas. La Alameda abarca un poco toda la parte de investigación, denuncia, y bueno, después llevamos adelante acciones que tienen que ver con marchas, scratches, para que tome estado público y para que las autoridades, que teniendo la denuncia en mano no hacen nada, empiecen a mover las causas. ¿Cómo se manejan con el tema de las denuncias? Hola. ¿Me escuchás? Te escucho bajito. ¿Cómo se manejan con el tema de las denuncias? Bueno, las denuncias, nosotros tenemos distintos días de asesoría jurídica. Mayormente vienen costureros o gente que tiene algún problema laboral. Y además de, bueno, a partir de darle la asistencia básica en lo que tiene que ver con enviar un telegrama, redactar una carta de documento, etcétera, las condiciones que ellos describen de los lugares, las volcamos en una base de datos con la cual después preparamos la investigación y la denuncia. Muchas veces estas denuncias las hacemos a través de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad o a través de alguna fiscalía para no caer, digamos, en lo común que es ir a la comisaría y que después, cuando llega la justicia al lugar, están todos avisados y no encuentran nada. Así es como nosotros nos manejamos con las denuncias. Después las denuncias que tienen que ver con trata de explotación sexual, muchas veces vienen las víctimas que logran escaparse de algún prostíbulo o algún familiar que anda buscando alguna persona llegada que fue víctima de alguna red o presuntamente lo fue, o también por denuncias de vecinos o ex trabajadores arrepentidos de los lugares donde se cometen estos delitos, ¿no? Mayormente son prostíbulos, muchos son en Capital Federal, otros son en el interior del país, y bueno, en eso también, digamos, contamos con leyes que desgraciadamente no son aplicadas con toda la fuerza, porque si no se hubiese, en lugar de crecer este tipo de delitos, se hubiesen disminuido. ¿Y cómo se supone que va a seguir ahora después de la denuncia? Lo de la denuncia de Chiqui, nosotros esperamos que el juez federal Torres, que es donde recayó la causa, aplique el mismo criterio que aplicó en el año 2007 con un tallerista de nacionalidad coreana que explotaba gente en un taller de Parque Patricios, al cual le confiscó, además de dictarle sentencia, le confiscó todas las maquinarias que tenía y se las cedió al INTI para que el INTI, en el Polo Textil de Barracas, organice a los trabajadores en cooperativa y les pueda dar un uso social. Esa es nuestra principal demanda en estos momentos, porque esos costureros que trabajaron en ese taller seguramente va a cerrar el taller, los va a dejar en la calle y al no tener una alternativa a laboral, van a terminar volviendo, o sea, van a volver siendo captados por otro taller, con las mismas condiciones. Y con respecto a la denuncia que se hizo, ¿por qué la denuncia se hizo a la empresa, pero no incluye a Aguada, en este caso, a ¿cómo? Juliana? ¿Por qué la denuncia se le hizo a la empresa, que está bien, pero no incluye también a Juliana Aguada? ¿Cómo no incluye a Juliana Aguada? La denuncia es a la firma. Ajá. La firma fue durante muchos años, estuvo como responsable principal Daniel Aguada, el hermano de Juliana, y últimamente era Juliana la que llevaba adelante la administración de la empresa. Y por ahí eso nosotros hacemos hincapié en Juliana Aguada, que además de Chiqui, ella ya fue denunciada hace 2 años por su propia marca, que es Aguada, donde también había talleres que tenían migrantes indocumentados, violación de, o sea, que esto es violación de inmigraciones, reducción a servidumbre. Sin embargo, en ese momento, el juez federal que tenía la causa era Guillermo Montenegro, que casualmente hoy es el ministro de Seguridad del gobierno de Macri. Claro, sí, sí. Bueno, te agradecemos toda la información que nos han dado, seguiremos con el tema, esperemos que, no porque sea la esposa o familiares del jefe de gobierno, que puede ser de la ciudad o de otro lugar, porque acá me parece que están involucrados muchos de los poderosos en este tipo de negociados, ¿no? La causa sigue adelante. El juez es Sergio Torres. El juez es Sergio Torres. El juez es Sergio Torres. Muy bien. Bueno, nos vamos a seguir manteniendo en contacto y te agradecemos la comunicación, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias, gracias. Siempre. Nos comunicamos con Néstor Escudero, él es miembro de la agrupación de la organización y la cooperativa La Alameda, ya explicó cuál es su función y bueno, creo que es importante esto y seguirlo, ¿no? Bueno, vamos y venimos, Fer. Thank you. estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Y seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar, aquí con mi compañera Jessica Maldonado. Y había dicho que íbamos a tocar un par de temitas sindicales. Uno de ellos es muy importante y tiene que ver con algo que quizá no sale en los medios porque no es tan, tan mediático, vamos a decir, pero sí para un conjunto de trabajadores es muy importante. El viernes pasado hubo elecciones en la Comisión Gremial Interna del Banco Provincia de Buenos Aires, Seccional Buenos Aires, donde hay más de 5.000 trabajadores en actividad allí, y se presentó tres listas. La lista 20, que era la actual Comisión Gremial Interna, que está ya en un cuarto mandato, la lista 66 y la lista 100. Digamos que la lista 100 es una lista que fundamentalmente representaba los intereses del sindicato, de la vieja burocracia sindical. Y la lista 66, un desprendimiento de algunos compañeros que estuvieron en la lista en su momento, en la lista 20, en la conducción, y que bueno, se separaron e hicieron una tercera lista. Y la lista 20 ganó por 2.310 votos, un 55% de votos. Contra la lista 100, que sacó 1.529 votos, 36,3%, y la 66, 368 votos con el 8,7%. La lista 20 tiene toda una historia de lucha, una historia de dedicación, de trabajo desde la base, por la democracia sindical, por la independencia de los gobiernos, por la independencia de los partidos políticos, por una organización que, como dicen ellos, apuestan a que esta comisión pueda seguir adelante y mejorando quizá lo que haga falta en pro de las reivindicaciones de todos los compañeros. Y en este sentido, también los compañeros de la lista 20 manifiestan que van a trabajar también para expandir a otros bancos este proyecto sindical democrático y participativo. Porque dicen ellos mismos en su comunicado de prensa, nunca debemos olvidar que la fuerza para defender lo que tenemos y avanzar por más está en la unidad que sepamos alcanzar en el banco y con el conjunto de los trabajadores bancarios. Este impactante triunfo en realidad es un aliciente para otros bancos que honestamente y realmente en estos últimos meses también tuvieron elecciones de comisión interna y sus listas, que más o menos representaban la misma manera de trabajar y de funcionar en algunos casos, como los compañeros de la lista 20 del Banco Provincia, perdieron a manos de la burocracia sindical. O sea que la interna del Banco Provincia es un bastión de la organización sindical antiburocrática, antipatronal, y entendemos que, así como ellos plantean acercarse a otras organizaciones sindicales también para afianzarse en esta lucha, todas las demás organizaciones que tienen este pensamiento y este modo de trabajar también deben acercarse y aunar fuerzas con los compañeros bancarios del Banco Provincia. Por lo tanto, desde aquí, desde Otras Voces, Otras Propuestas, les mandamos un saludo muy grande, una felicitación a todos los miembros de la Comisión Interna. Sabemos que hay muchos chicos nuevos que se han incorporado a esta pelea de ser delegados, de ser miembros de comisión interna, están haciendo sus primeras armas y creo que con la experiencia de otros compañeros van a seguir adelante en este camino de organización y lucha si se tiene que dar la lucha. Así que nuevamente felicitaciones y aquí estamos en Otras Voces, Otras Propuestas con ustedes. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Y así como celebrábamos el triunfo de la lista 20 en el Banco Provincia de su Comisión Gremial Interna, tenemos que denunciar que Aerolíneas Argentinas despidió a un activista sindical de la CTA acusándolo de haber adherido al paro nacional que la central realizó el 8 de junio pasado. Cristian Fontana, que de él se trata y personalmente tengo el gusto de conocerlo y de haber he estado muchas veces con él y me consta que es un gran compañero y una gran persona, es integrante de la Agrupación Independiente de Trabajadores Aeronáuticas y venía denunciando distintos temas ligados al manejo de la empresa, así como los riesgos de funcionamiento y de seguridad por la regionalización del aeroparte porteño que impuso el presidente de Aerolíneas Argentina, Mariano Recalde. Esta dirección venía llevando adelante una persecución sistemática que incluía suspensiones, intentos de traslado y despido. La empresa lo despidió este miércoles al compañero Cristian Fontana alegando falsas cuestiones laborales y cuestionando su militancia en relación a la jornada de lucha, como decíamos, llevada adelante el 8 de julio pasado. Bueno, la CTA Capital llevó esta denuncia a la Mesa Nacional encabezada por Pablo Micheli. Y bueno, estamos exigiendo y se está exigiendo la reincorporación de Cristian Fontana, la defensa de la libertad, la democracia sindical y el derecho que tenemos todos los trabajadores a reclamar frente a las autoridades. También por lo mismo, la CTA Capital responsabiliza a la dirección de Aerolíneas Argentinas de los percances y demoras que puedan ocurrir durante la semana de vacaciones de invierno, producto de las medidas de acción sindical que se van a llevar adelante de no ser incorporado el compañero Cristian Fontana. Y por último tenemos este cambio así de forma de pago que ahora propone Scioli en dos cuotas, ¿no? Jessica, ¿qué es lo que dice ahora? Sí, Luis, esto sigue en pie, se reafirma, pero también se ratifica el paro. Mañana va a haber un paro de 48 horas que lo hace la CTA. Empleados públicos. Sí, sí, sí. ATE, seguro, sí, sí, sí. La movilización va a ser a las 11 en la Casa Rosada y van a estar frente al gremial docente que nuclea a los educadores públicos y privados. No se iniciarán las clases tras el receso invernal y va a haber otro paro de dos días a partir del lunes 30 de julio. Bueno, para cerrar con este tema, digamos que Scioli sacó de la galera una cuestión bastante discutible, que es prorrogarle las concesiones a todos los bingos a cambio de que le pongan 1.500 millones de pesos ya en el bolsillo para poder pagar este aguinaldo. O sea que el juego, lamentablemente, y todo lo que significa el juego y en la provincia de Buenos Aires, que está desparramado por cada lugar, cada pueblito, cada localidad, cada barrio de la provincia de Buenos Aires, del conurbano bonaerense, donde van incluso con dos pesitos, tres pesitos, la gente que sale y no tiene quizá para comer, pero la ludopatía, lo que es la adicción al juego, hace que haya mucha plata ahí. Ahí hay un par de firmas, entre ellas Codere. Codere es una empresa española que ha entrado acá en la Argentina en el año 99 con Dualde. y donde los ha negociado en su momento, no solo la, la apertura de los bingos y la, abrir los bingos, sino después que le pongan las máquinas tragamonedas, que es el gran negocio. El gran negocio de las empresas de bingo no es el bingo, son las tragamonedas. Muchísimo más dinero se llevan con el, con las tragamonedas que con el bingo. Así que con un poco de suerte o de desgracia, los trabajadores van a tener plata del bolsillo de otros trabajadores que dejan en los bingos y en los tragamonedas, porque Scioli y el gobierno nacional, que también está en un tira y afloje con él, no le quiere dar la plata genuina, que tiene que salir de impuestos seguramente, para pagar a los trabajadores. Bueno, vamos y venimos. Dale. Bueno, ya nos estamos yendo rapidito, pero como nos estamos yendo, nos vamos con fiesta, no con el tema de Serrat, sino con actividades para los chicos, para que puedan divertirse, que estén de fiesta en estas vacaciones de invierno. ¿Qué tenés vos, Jessica? Y bueno, mira, tengo prohibido no tocar. Ah, bueno. Es una muestra de 300 juegos interactivos que propone una mirada atractiva, lúdica y dinámica de las ciencias, apostando a la sorpresa para captar la atención del visitante. El valor de la entrada es de 25 pesos. Esto es en el Centro Cultural Recoleta, del 14 al 28 de julio a las 12:30 horas. Después tengo cortos infantiles. El 17 de julio, en el Espacio Cultural Julián Centella, se proyectará cortos infantiles El Globo Rojo y Pedro y el Lobo. La entrada es libre y gratuita y se retirarán las entradas una hora antes de la función. Por último tengo Una gaviota afortunada. Es una obra de teatro para chicos basada en la novela Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar. Hasta el 31 de agosto en el Teatro Regio a las 16 horas. La entrada es de 10 y 15 pesos. Y para más información, pueden entrar a la Agenda Cultural de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y yo lo que tengo es el primer Festival Internacional de Títeres, que en la sede de Piedras 905 empiezan las funciones. Empezaron en realidad el sábado, pero bueno, ya a partir de hoy, la próxima función es el viernes 20, Eras una vez un patito. El sábado 21, Muchas patas volador. Lunes 23, Como el pan de cada día. Es un festival internacional, o sea que esto que yo estoy diciendo va a estar representado por titiriteros de Colombia, de Argentina, de Chile, de Costa Rica y Venezuela. Y es muy importante porque los títeres tampoco son solamente para los más chicos, ¿no? Sino también son para la gente mayor. Se puede ir en familia también, ¿no? Se puede ir, sí, en familia. Seguro, sí, no hay ningún problema. Bueno, vamos y venimos un segundo. Y ya nos estamos despidiendo por el día de hoy, gracias a Martín Valenzuela en la M690, a Fernando Tebel en la retaguardia, Jessica Maldonado, hasta mañana, hasta el martes que viene. Mañana no vengo yo, si querés venir vos vení, y no se vayan porque ahora sí, por la retaguardia, se va a pasar la transmisión especial que ayer la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy la Red Nacional de Medios Alternativos, durante la mañana, hizo desde Cerro Negro, allí en Catamarca, muy importante porque van a tener las últimas noticias de cómo está la situación allí. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, hasta el próximo martes. Chau Fernando, chau Jessica, chau, gracias a Cristina, gracias a Ali, a María del Socorro, a Pedro y a Federico, que nos mandaron por Facebook saludos y comentarios. Chau, hasta el martes.